cuando nosotros evaluamos la desesperanza que tiene el pueblo venezolano, más allá de cualquier tolda política o de cualquier organización política o de cualquier militancia partidista, nosotros vemos que la desesperanza del pueblo venezolano, a razón del desabastecimiento, la crisis económica, también es el tema de la inseguridad. Estar en cualquier estado venezolano es sentirse en la incertidumbre y en la zozobra de que puedes ser atacado a razón de la delincuencia común o de bandas armadas en cualquier geografía, en cualquier espacio de la geografía venezolana. Fíjate que ya ni siquiera se puede decir que los mismos funcionarios de Estado tienen seguridad o se les puede garantizar la seguridad. O sea, la situación se le ha salido de las manos, el tema de la seguridad se le ha salido de las manos al Estado y ya no existe política pública que sea seria, que sea eficiente en materia de seguridad ciudadana.